fundamental iniciar cualquier conversación saludando a la persona que se comunica de forma agradable. Comunicación telefónica. En mañana es mejor. 10:30 de la mañana, seguimos en Mañana es Mejor y en este momento estamos en comunicación telefónica con Néstor Luciani, concejal por el bloque Cambiemos. Néstor, buen día. Ezequiel, Carolina y Nacho te saludan de este lado. Buenos días a la audiencia y buenos días a ustedes que están trabajando. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Muy bien. Me alegro. Arrancamos la mañana pensando esta cuestión que tiene que ver con la sesión extraordinaria que se dio ayer, en la cual no concurrió ni el intendente ni el secretario de Seguridad. Hablamos con Leonardo Botto y hace un momento pasó Jonathan Fattorini. Hay varias preguntas. Arrancamos por la primera. Según el comunicado que tenemos en la mano, dice que el Departamento Ejecutivo dictó el decreto 1386 ordenando la instrucción del sumario administrativo y que además dispuso la correspondiente denuncia penal para que se investiguen los hechos. Esto es por el tema del combustible que involucra al secretario de Seguridad. Ahora, hay dos concejales que dicen que la justicia administrativa de este municipio no existe. Vos, como parte del oficialismo, ¿dónde te pones? ¿Cómo es el análisis que vos haces? Bien, en primer lugar, me parece que es injusto lo que dicen porque existe una dirección de sumario, hay una cantidad de sumarios resueltos en la historia de esta gestión que no fueron resueltos nunca en otras gestiones. Y lo que sí uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo es los tiempos procesales que tienen los sumarios administrativos. Hay que llamar a declarar a todos, hay que juntar pruebas, y eso no es sencillo ni rápido, por lo tanto a veces los resultados que uno quisiera tenerlo en el término del menor tiempo posible se hacen que esos términos administrativos sean más, esos tiempos administrativos sean más lentos, y por lo tanto los resultados sean un poco no tan rápido como quisiéramos. Pero que no existe, no estoy totalmente en desacuerdo con esos dichos de mis colegas concejales. Es una dirección de sumario y tiene la pueden ver trabajar, pueden pedir los fallos que tiene, los fallos que hace por año. Tranquilamente yo te puedo decir y asegurar que la dirección de sumario trabaja y bien. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carolina. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Vos ayer en la sesión dijiste que el Departamento Ejecutivo no hizo oído sordo a la situación y que se ponía a disposición de la justicia si hubo algún ilícito. Bueno, todos sabemos que el intendente Oscar Luciani es tu hermano, además. Yo quiero que más allá de si estaba bien hecha la invitación, si no estaba bien hecha la invitación, de todas las formalidades, de los artículos de la ley orgánica que tanto nombraron ayer, ¿por qué no se presentó el intendente? Que en realidad era lo que los vecinos que estaban presentes, lo que el resto de los concejales, lo que nosotros también como comunicadores estábamos esperando, tener la palabra oficial del intendente ante esta situación puntual. Mirá, en primer lugar, no es que el intendente no asistió. El intendente tiene la potestad de contestar por sí mismo, mandar alguien del Departamento Ejecutivo, alguno de sus ayudantes, que puede ser secretario, subsecretario, directores, o contestar por escrito. Y eligió la opción de contestar por escrito, no hizo nada que no estuviera totalmente fuera de la ley. Contestó por escrito, además dijo que va a agregar a ese informe una serie de informes más que están elaborando. Por lo tanto, no sé por qué tanto escándalo. Hizo lo que tenía que hacer, optó por contestar por escrito. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿O acaso los señores Botto, Fattorini, cuando los López, todos los que están involucrados en la justicia nacional, que se robaron todo, van y presentan un escrito y no dicen nada ahí? Acá se presentó un escrito, lo dice la ley, y lo puede hacer, ya está. Y va a ir cuando él crea necesario y tener los elementos necesarios para ir y contestar todas las preguntas, lo va a hacer. No, Néstor, yo te lo digo, yo sé que está dentro de los marcos legales esto de... No hizo nada ilegal, vamos a empezar por ahí. Totalmente, pero yo te iba... Estamos de acuerdo. iba a mi pregunta era otra. Yo te pregunté, te corrí un poquito de tu rol como concejal y te pregunté quizás si vos como hermano del intendente podés contarnos por qué no fue. No digo que esté mal, Luján es un pueblo chico, está bien, vos lo comparaste con la justicia por ahí a nivel nacional, pero acá lo vemos al intendente por la calle, no saluda, es muy agradable. Entonces quizás llama un poquito la atención de que no se presente, por esto que estoy diciendo, es tan como agradable y tan amable a la hora de recibir a alguien, el intendente, que cuando no aparece en una sesión que se lo cita específicamente... Pero digo dos palabras, porque hay dos instrucciones. Una en la justicia administrativa de la municipalidad, que es la dirección de sumario, y otra en la justicia ordinaria con una denuncia penal, que todo lo que puede decir puede atrasar las investigaciones que están haciendo las dos partes que están investigando la cosa. No es conveniente que vaya en este momento, es una cuestión técnica jurídica. Entonces, no es que no quiso, contestó por escrito lo que tiene que contestar. Y ese fue el motivo. Me parece que hizo lo que tenía que hacer. No empezar a hablar pavadas o a querer sacar rédito político de algún sector con esto, que hay que investigarlo, hay que ver si hay culpable, si no hay culpable, porque todos hablan de un supuesto. Nadie dice, sí, fue, yo soy testigo, acá está. Entonces, para no entorpecer las investigaciones administrativas y en la justicia, por eso mandó un escrito. Néstor, para finalizar y agradeciéndote la comunicación, ¿cómo queda la situación hoy de Navarro, que es el secretario de Seguridad, teniendo en cuenta que, como dice la carta que envía el intendente al Consejo, hay puesto a disposición un sumario y también una denuncia? ¿Cuáles son las facultades que le quedan a él como funcionario público? Y vos, desde adentro, ¿cuál es lo que crees conveniente para seguir funcionando en el área de seguridad que está siendo tan observada en este momento, tanto por los concejales como por la ciudadanía de Luján? Mirá, en cuanto a las funciones del cargo que tiene el secretario de Seguridad, sigue siendo secretario de Seguridad y sabrá el intendente dentro de esta investigación con las informaciones y los informes que le irán llegando, si qué hará con el secretario, si lo pasará a un retiro, si lo pasará, le pedirá la renuncia o lo correrá de la secretaría hasta tanto se investigue y se aclare el caso. Yo me imagino que debe estar estudiando todas esas posibilidades. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por la comunicación y te molestaremos en otra oportunidad seguramente. Chicos, muchas gracias, a sus órdenes. Y es un gusto siempre hablar con ustedes. Gracias. Pasó por el aire de Mañana es Mejor Néstor Luciani.